Sección 18 de Primer Romancero Gitano. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Primer Romancero Gitano de Federico García Lorca. Tamar y Amnón. La luna gira en el cielo sobre las tierras sin agua, mientras el verano siembra rumores de tigre y llama. Por encima de los techos nervios de metal sonaban. Aire rizado venía con los balidos de lana. La tierra se ofrece llena de heridas cicatrizadas o estremecida de agudos cauterios de luces blancas. Tamar estaba soñando, pájaros en su garganta, al son de panderos fríos y cítaras enlunadas. Su desnudo en el alero, agudo norte de palma, pide copos a su vientre y granizo a sus espaldas. Tamar estaba cantando, desnuda por la terraza, alrededor de sus pies, cinco palomas heladas. Amnón, delgado y concreto, en la torre la miraba, llenas las ingles de espuma y oscilaciones la barba. Su desnudo iluminado se tendía en la terraza con un rumor entre dientes de flecha recién clavada. Amnón estaba mirando la luna redonda y baja y vio en la luna los pechos durísimos de su hermana. Amnón a las 3:30 se tendió sobre la cama. Toda la alcoba sufría con sus ojos llenos de alas. La luz maciza sepulta pueblos en la arena parda o descubre transitorio coral de rosas y dalias. Linfa de pozo oprimida brota silencio en las jarras. En el musgo de los troncos la cobra tendida canta. Amnón gime por la tela fresquísima de la cama. Hiedra del escalofrío cubre su carne quemada. Tamar entró silenciosa en la alcoba silenciada, color de vena y Danubio, turbia de huellas lejanas. Tamar, bórrame los ojos con tu fija madrugada, mis hilos de sangre tejen volantes sobre tu falda. Déjame tranquila, hermano, son tus besos en mi espalda, avispas y vientecillos en doble enjambre de flautas. Tamar, en tus pechos altos hay dos peces que me llaman, y en las yemas de tus dedos rumor de rosa encerrada. Los 100 caballos del rey en el patio relinchaban. Sol en cubos resistía a la delgadez de la parra. Ya la coge del cabello, ya la camisa le rasga. Corales tibios dibujan arroyos en rubio mapa. ¡Oh, qué gritos se sentían por encima de las casas! ¡Qué espesura de puñales y túnicas desgarradas! Por las escaleras tristes, esclavos suben y bajan. Émbolos y muslos juegan bajo las nubes paradas. Alrededor de Tamar gritan vírgenes gitanas y otras recogen las gotas de su flor martirizada. Paños blancos enrojecen en las alcobas cerradas. Rumores de tibia aurora, pámpanos y peces cambian. Violador enfurecido, Amnón huye con su jaca. Negros le dirigen flechas en los muros y atalayas. Y cuando los cuatro cascos eran cuatro resonancias, David con unas tijeras cortó las cuerdas del arpa. Fin de la sección 18.